antes de arrancar con todo. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Nerviosos. Contentos. Bien. Pero ¿son nervios lindos o son nervios feos? Las dos. Viste que hay algunos nervios que nos generan como cosquillitas que están buenos y hay otros que no, que me paralizan. Bien, son nervios lindos. Sí. ¿Habían venido alguna vez a la radio? No. O sea que es el debut. ¿A ninguna radio habían ido? ¿Nunca? No, nunca. ¿Se la imaginaban así? No. No, bien. Bueno, ¿cómo se la imaginaban? A ver, vamos a ordenar las voces, así se pueden escuchar todos. ¿Cómo se imaginaban una radio? Un poco más grande. Siempre nos critican el tamaño del estudio, Ludmila. Hay que tirar esta pared y hacer más grande este estudio, porque parece que es chiquito. Es hermoso. Bien, es hermoso. Es lindo igual, es hermoso, es muy colorido, como este barrio. Sí. ¿Y de qué otra forma se lo imaginaban? ¿Todos se lo imaginaban más grande? ¿Con más luz? Con más luz, bien, vamos a poner unos reflectores. ¿Qué más por acá? Yo me lo imaginé como algo como casi medio oscuro. Bien. Y con varias luces y obvio que con las... Medio boliche te lo imaginaste vos, porque me decís varias luces y me das vuelta como con la mano. Yo me lo imaginé como más grande y más chiquito a la vez. Bien, bueno. Igual triste, está bueno. Contradictorio, pero la vida es así, ¿no? Sí. Igual está buenísimo. Sí. Está espectacular y agradecemos mucho a la posibilidad de que este programa salga al aire de FM Riachuelo, que nos brinda este espacio. Bueno, y ahora sí. Ustedes estuvieron trabajando, ¿no? Sí. Mucho. Bien. Mucho tiempo para estar acá. ¿Mucho tiempo estuvieron trabajando? Sí. ¿Hace cuánto que están trabajando en esto? Como dos o tres meses. Bien, sí, no es pavada esto. Esto que transcurre en una hora lleva un trabajo previo de producción de mucho tiempo. Sí, porque teníamos que pensar qué palabras y que quede bien. Y qué había que decir. Tratando de estudiar los guiones. Quién decía cada cosa. Cómo hablar para que se escuche mejor. Exacto, cosas que son elementales para que un programa de radio salga bien. ¿Y con quién estuvieron trabajando todas estas cuestiones? Con Clary. Con Clary, que está ahí del otro lado. Perfecto. Con nuestra seño Ceci de Práctica Lenguaje y Sociales. Bien. Mica. Con la seño Micaela Faur y Cecilia Romero. Sí. Buenísimo, genial. Y aparte, esta escuela tiene una particularidad que es de jornada completa, ¿no? Sí. ¿Todo el día en la escuela? Sí. ¿Cómo es eso? 9 horas casi. Horrible. No, está bueno. Está bueno porque estudiamos más y también tenemos bastantes recreos y la pasamos bien. Lo malo de todo es que tenés que despertarte a las 8 de la mañana para hacer Sí, bueno, pero eso siempre. Ahora estamos haciendo juegos en los recreos. Buenísimo. Penales. Me encanta. Es divertido igual. Me encanta, sí. Me encanta el fútbol. Yo una vez me rompí el brazo. No, pero por favor, tenés que tener cuidado. No nos accidentemos tampoco en la escuela. En la escuela... Y algo que no mencionamos, el grado. Sexto B. Muy bien, sexto B. Y yo sé que ahora ustedes tienen preparado una presentación, ¿no? Sí. Exacto. Bueno, quiero escucharla, a ver... El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos. Y fuegos de todos los colores. Mi nombre es José José. Soy gracioso, único, hermoso y peleador. Mi nombre es Gael. Soy genial, amable y bueno, tecnológico, inteligente y... Mi nombre es Isabela Pileta, Flores, Frutilla, Vela, Septiembre, León, Lila, Cuatro. Mi nombre es Julieta, joven, rula, familia, river, baile, artística, ropa. Me llamo Tobias, me gusta las matemáticas, la tele, nadar, dormir, dibujar, las empanadas, tostados y mi animal favorito son los ajolotes. Me llamo Franco y yo me represento con Frost, River, Engato, Domingo, Castel y Rook. Mi nombre es Bautista y yo me represento que mi equipo es Boca, Naruto, me creo bueno, me gusta TikTok, soy de junio, soy Géminis, siempre llego tarde y me gusta ver muchas cosas. Mi nombre es Yara, me dicen la China, TikTokera, Rocco, River, Fútbol y Blanca. Mi nombre es Walter y me represento con Wi-Fi, puertas, lento, pensativo, pequeño y divertido. Mi nombre es Francesca, me represento como feliz, curiosa, gato, inteligente, creativa, pushing, sonriente, chismosa y divertida. Mi nombre es Emilia y me represento por Belleza, que es un libro que me gusta. Mondongo, porque es mi comida favorita. Piola, porque lo soy. Love, porque sí. Ulito, porque es mi perro. Artista, porque lo soy. Mi apellido es Magalí. Me gusta dormir, mi prima se llama Arián, mi tía Georgina, y me gusta el asado, me gustan los lobos y me gusta ver series. Me llamo Cata, me gusta hacer circo, la amistad, pintar, charlar, me gusta el limón, Odín, me gusta la milanesa y me gusta bailar. Soy Juan, me gusta jugar a los juegos, sueño, peña y enano. Hola, soy Olivia y amo dormir, me gusta la milanesa, quiero a mi gata Shifu. Me dicen Bolivia, me gusta Robles y soy de arriba. Hola, soy Mora, soy amorosa, soy enojera, me gustan mucho los aritos. Bueno, ahí escuchábamos una presentación que hicieron los chicos y las chicas de sexto B de la escuela 16, que van a presentarse tal cual lo armaron ellos y ellas. Te cedo la palabra. Hola, buenas tardes. Nosotros somos alumnos y alumnas de la Escuela 16 del Distrito Octavo del Barrio Almagro. Somos de sexto grado B y estamos arrancando este programa con Yara, Francesca, Catalina, Alma, Kiara, Giuseppe y yo, que les estoy hablando, Julieta. Espero que con este audio nos hayan conocido mejor. Este audio nos presenta a todos y a todas y está inspirado en el texto leído de Eduardo Galeano, Un mar de fueguitos. Para poder realizar la producción de este programa, nuestras profesoras nos dieron 4 temas que les contaremos más adelante. Este trabajo lo hicimos con ayuda de nuestras profesoras Micaela Faur, de Ciencias Naturales y Matemáticas. Cabe aclarar que es muy buena con los números. La profesora de Ciencias Sociales y Lengua, Cecilia Romero, que nos ayuda y enseña ortografía. Y por último, pero no menos importante, Clarisa Gambera, quien ha estado trabajando durante todo este tiempo con nosotros para que el programa salga bien. Buenísimo. ¡Wow! Se armaron algo espectacular. Luego de nosotros habrá otros 3 bloques, que son el de Balbinas, el de Efemérides, que es el tercero, y para finalizar, el bloque 4 de la yerba mate. Pero antes de terminar, los invitamos a escuchar 2 spots que hicimos. Buenísimo, vamos a escucharlos. Derecho a jugar. Es un derecho de los chicos y chicas. Queremos reír. Necesitamos divertirnos. Nos gustaría correr al aire libre con nuestros amigos. Elegimos el derecho a jugar para ser felices. Los chicos y chicas defendemos nuestros derechos. Yara, Alma, Matías, Benjamín. Nosotras tenemos derecho a opinar. Los chicos y chicas tenemos derecho a poder opinar y decir nuestras ideas. Sin que nadie nos calle, queremos que nos escuchen. Que los chicos y chicas tengamos el mismo respeto que los adultos. ¡Basta, basta, ya te decís! Los chicos y chicas tenemos derecho a poder opinar. Ahí viene el lobo. Francesca, Julieta, Catalina, Valentina. Espectaculares estas producciones, estos spots que hicieron sobre derechos. ¿Cómo fue trabajar en el taller de radio? ¿Cómo fue esta experiencia? Muy emocionante. Muy emocionante, ¿y por qué? ¿Qué te generó? Y de estar acá hablando con todo el mundo. Bien, ¿y en la escuela cómo fue? Y en la escuela hace unos días empezamos a practicar ya con el guión todos juntos. Bien. Y fueron nervios tanto en el grado como acá. Y previamente, ¿cómo hicieron las producciones? Todas estas grabaciones que ustedes

Seguimos en Hora Libre por FM Riachuelo. Estamos con la Escuela 16 del Distrito Escolar 8. Hay un grupo nuevo y han preparado una presentación, así que yo ni me voy a meter, lo dejo en manos del señor conductor, que se llama... Santino. Muy bien, te escuchamos. Hola, buenos días a todos. Yo soy Santino y nosotros somos el bloque número 2. Yo soy Gael. Yo soy Miqueas. Yo soy Santino. Hola, yo soy Camila. Hola, yo soy Tobías. Muy bien, y me falta alguien. ¿Usted? ¿Cómo se llama? Yo soy Bautista. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. ¿Todo bien? Sí. Sí. ¿Qué han preparado para este bloque? ¿Quién va a presentar el tema del bloque? ¿De qué vamos a hablar? De por qué las Malvinas son argentinas. Bien, muy bien. ¿Estuvieron trabajando acerca de eso? Sí. Bien. ¿Quién tiene a cargo esta presentación? ¿Usted? Muy bien. Santino. ¿Quién sigue ahora? Te escuchamos. A nosotros, según lo que estuvimos trabajando en la escuela, nos tocó hablar sobre Malvinas. Hoy vamos a contarles sobre la soberanía y por qué nuestras islas son argentinas. Ah, ¿y por qué son nuestras Malvinas? Para poder contarles el motivo, es importante conocer los principales hechos y razones que lo respaldan. En el caso de las Malvinas, existen tres tipos de argumentos vinculados al reclamo de soberanía: geográficos, históricos, diplomáticos y jurídicos. Mis compañeros se los empezarán a contar. Geográficamente, las Malvinas son argentinas porque, según el derecho internacional de los mapas territoriales, las islas están más cerca de Argentina que Inglaterra, incluso forman parte del mar argentino. Siguiendo con la geografía, son parte de nuestra plataforma continental submarina, siendo la más cercana al puerto argentino del río de Río Grande, con 705 kilómetros. E incluso políticamente y diplomáticamente, desde el Tratado de Tordesillas y por tratados sucesivos de España hasta 1811. Es importante recordar que desde 1833 las islas fueron usurpadas por Gran Bretaña. Nosotros en 1982 tuvimos que formar parte de la guerra para reclamarlas, y aunque en la actualidad existen tratados y leyes que logran defenderlas. Muy bien. ¿Con qué seña otra? Ya estamos, ¿no? Con este informe súper completo, donde ustedes estuvieron trabajando sobre los argumentos para defender la soberanía de nuestro país sobre las Malvinas, ¿no? Sí, te escuchamos. Yo busqué la mayoría de la información con mis compañeros. Bien, ¿y dónde la buscaste? Desde Google. Bien, Google nos ayuda un montón a conseguir siempre información. Sugerimos siempre buscarla en distintas fuentes de Google como para comparar, a ver si hay algo en lo que coinciden, si hay alguna diferencia y poder chequearlo, ¿no? Aunque la mayoría de las cosas de Google pueden ser falsas. Totalmente, por eso hay que saber que no todo lo que está en internet es verdadero. Muy bien. También, por eso también nos fijamos en unos libros de sociales para ver si era cierto, y ahí encontramos tres razones que fueron las que fuimos explicando en el texto. Exactamente, o sea que compararon distintas fuentes de información para armar precisamente este informe sobre Malvinas. Excelente. ¿Con qué seño hicieron este trabajo? Con la seño Ceci. Con la seño Ceci, que es la que los acompañó hoy. ¿Está ahí afuera Ceci? Sí. Bien, ¿quién más los acompañó y las acompañó? La profe de radio. De radio. La profe de radio, Clarisa. ¿Y vino alguna otra profe más? ¿O alguna otra profe? La secretaria. La secretaria. Le mandamos un beso grande. ¿Está acá afuera? Sí. ¿Sabemos cómo se llama? No.

¿Vos vivís muy lejos de la escuela? Sí, yo vivo muy lejos. Bien, tenés que tomar colectivo. ¿Cómo vas al cole? Tren de una hora. Tren de una hora, bueno. ¿Y qué haces después en esa hora? En dormir cuando voy de noche y cuando voy de regreso a casa, mientras aprovecho el tiempo para decirle algo a mi mamá. O para charlar, me encanta. O para jugar con mi celu. Bueno, bien, hay que entretenerse porque a veces los viajes son muy largos. O descansamos o aprovechamos para hacer otras cosas. Bien, estábamos hablando acerca de Malvinas. Ustedes me estuvieron contando que investigaron un montón para poder determinar o argumentar por qué nuestro país tiene soberanía sobre las Malvinas. Y también sé que ustedes hicieron una muestra, un acto. Para el 2 de abril, ¿no? Sí. ¿Es así? Sí. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo fue este acto? ¿Qué fue lo que hicieron en este acto? ¿Qué fue lo que hicieron en este acto? Actuamos sobre la guerra de Malvinas. Bien. ¿Actuaron o leyeron algo? No. Leímos. Bien, leyeron. ¿Alguno de ustedes leyó? No. ¿Otros compañeros? Nosotros habíamos hecho unos afiches de por qué son argentinas las Malvinas y Malvinas en la actualidad. Y bueno. Buenísimo. Ven que cuando empezamos a recordar, hicieron un montón de cosas. Nos había tocado el apartado de geografía. Bien, y armaron eso, como el argumento ese. Que fue lo que mencionaron recién, ¿no? Acá había grupos y a cada uno le tocaba un elemento de Malvinas para mostrar en el acto. Bien, buenísimo. ¿Y ustedes mostraron el grupo era el mismo con el que trabajaron? No. Bien. Y aparte, yo sé que armaron una producción que vamos a escuchar ahora, que es la lectura de una carta que un maestro que fue soldado les escribió a sus estudiantes. Sí. Porque él estuvo en la guerra de Malvinas. Sí, me acuerdo. Bien. Nuestro compañero Lucas la leyó esa carta. Y él hace mucho se murió el soldado. Y le dejó una carta para que ellos lean. Y para que ellos, pues, los recuerden. También, era para los alumnos de tercero D. ¿Se las dedicaba a sus alumnos de tercero D? Sí, y esperaba volver, pero tuvo la mala suerte de no poder volver. Mejor dicho, de perecer en el acto. Bien. Ah, y también quiero aclarar una cosa, que mi tío abuelo es un veterano de Malvinas. ¿Y le hiciste preguntas para investigar acerca del tema? No, porque mi tío abuelo vive muy lejos y una vez nos visitó, pero no teníamos ese trabajo, así que, bueno. Bueno, está bien. Igual Pero igual buscaste un montón de información, sí, vos me contaste antes. ¿Les parece que escuchemos la carta? Bueno. Vamos a escuchar la carta y después me siguen contando acerca de este proyecto. Puerto Rivero, 24 de abril de 1982. A mis queridos alumnos de tercero D, no hemos tenido tiempo para despedirnos y eso me ha tenido preocupado muchas noches aquí en Malvinas, donde me encuentro cumpliendo mi labor de soldado, defender la bandera. Espero que ustedes no se preocupen mucho por mí, porque muy pronto vamos a estar juntos nuevamente y vamos a cerrar los ojos. Y nos vamos a subir a nuestro inmenso cóndor y le vamos a decir que nos lleve a todos al país de los cuentos, que como ustedes saben queda muy cerca de Malvinas. Y ahora, como el maestro conoce muy bien las islas, no nos vamos a perder. Chicos, quiero que sepan que a las noches, cuando me acuesto, cierro los ojos, me veo cada una de sus caritas riendo y jugando. Cuando me duermo, sueño que estoy con ustedes. Quiero que se pongan muy contentos porque su maestro es un soldado que los quiere y los extraña. Ahora solo le pido a Dios volver pronto con ustedes. Muchos cariños de su maestro, que nunca sabía de ustedes. Afectuosamente, Julio. Escuchábamos esta superproducción. Veo que eligieron efectos de sonido para agregar como cortina a esta carta, ¿no? ¿Ustedes estuvieron trabajando acerca de esto en el aula? ¿Con los sonidos para reemplazar imágenes? Sí. ¿Y qué eligieron en este caso? ¿Qué se escuchaba? ¿Qué había ahí del otro lado? Habían gaviotas y se escuchaban las olas del mar. Bien. Como también se escuchaban balazos. Claro, como para representar, ¿no?, que el maestro estaba en las Malvinas en el momento en que redactó la carta. Bueno, quiero felicitarlos y felicitarlas por este excelente trabajo. ¿La han pasado bien? Sí. Buenísimo, sí, se notó un montón y se notó que trabajaron muchísimo y que pudieron contarlo. Así que los felicito y las felicito. Ahora vamos a escuchar un tema musical en conmemoración a la Guerra de Malvinas y seguimos con más Hora Libre. Madre, me voy a la isla. No sé contra quién pelear. Tal vez Lucho me resista, o tal vez me muera ya. Creo que hace mucho frío por allá. Hay más miedos como el mío en la ciudad. ¿Qué haré con el uniforme cuando empiecen a pelear? Con el casco y con las botas, ni siquiera sé marchar. Ni soldados, ya no hay jueces ni jurados, solo hay una guerra más. Seguimos en Hora Libre con los chicos y las chicas de Sexto B de la Escuela 16 del Distrito Escolar 8. Tenemos un bloque nuevo, tenemos gente nueva acá en el estudio y también un tema nuevo. Pero yo no voy a decir, no voy a hacer, no voy a preguntar nada porque ellos ya tienen todo armado. Hola a todos, todas y todes. ¿Cómo están? Mi nombre es Emilia y mis compañeros que están acá al lado mío y me acompañan en todo este bloque son Azul, Ana, que no está porque está enfermita, pobrecita. Sofía, Santiago, Mora y Valentina. A lo largo de todo este bloque vamos a contarles sobre temas que nos llamaron la atención referidos a las efemérides mientras realizamos la ESI. Efemérides es un proyecto que armó nuestra profesora Micaela Faur. Trata sobre la ESI y las efemérides. Para ser más específico, las efemérides son fechas donde se conmemora y se reflexiona sobre un acontecimiento o tema importante para una sociedad y o país, el cual se hace cada año. Las fechas que hemos ido trabajando fueron Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, 11 de febrero, Identidad de Género, el 9 de mayo, Orientación Sexual, el 7 de mayo, A continuación, mis compañeras van a ir contándonos cada una de ellas. Les voy a explicar qué significa cada género que contó Azul previamente. Género fluido ocurre cuando te identificas algunas veces como femenino y otras como masculino. No binario es cuando no te sientes cómodo con ningún género. Intergénero es una persona que se autopercibe con los dos géneros originales, femenino o masculino. Queer es una persona que rechaza cualquier tipo de hegemonía y sobre el sistema binario. Transgénero es cuando cambias tu género biológico por el que te sientes cómodo o cómoda. Bigénero es cuando una persona se encuentra o se define dentro de los dos géneros, femenino o masculino. Yo les voy a contar sobre el 9 de mayo, el Día Internacional de la Identidad de Género. Ustedes estarían preguntando, ¿qué es la identidad de género? Es saber quién sos y cómo sos. Esta puede ser independiente del sexo con el que uno nació o de la manera que se autoperciba. En total, hay 122 géneros, de los cuales solo por remarcar algunos podemos nombrar a género fluido, no binario, intergénero y queer, transgénero, bigénero, masculino y femenino. Bueno, mientras nos ordenamos, les contamos que este es el bloque ESI, donde los chicos y las chicas armaron un montón de material acerca de las efemérides vinculadas con la ESI y también acerca de la ley de identidad de género. Les voy a contar la historia de mi vida, de Momo. Momo es el apodo que le dan en su familia. Él es un chico trans, pero no podemos saber ni especificar la fecha con exactitud donde todo empezó. Solo sabemos que comenzó a sentirse cómodo con los dos pronombres, masculino y femenino. Esto ocurrió a principios de la pandemia. De acuerdo a que lo emocionaba cuando lo trataban con pronombres masculinos. Al comenzar las clases en burbujas y volviendo a la escuela, se presentó frente a sus compañeros, que no estaba seguro de su género, así que pidió que lo trataran con ambos pronombres. A principios del año siguiente, se dio cuenta de que quería que lo trataran con el pronombre masculino, ya que descubrió que se sentía más cómodo, aunque solo se lo había dicho a algunos amigos. Luego, logró contárselo a su mamá, hasta incluso empezó a ir al psicólogo, quien le recomendó que se cambie el nombre. Pero él, como bien exquisito que es, se tomó su tiempo, tanto es así que cuando lo decidió, se lo dijo a un par de amigos, profesores y a su psicólogo, menos a la familia, porque siente que quizás no lo entienden y tampoco lo respetan. Oficialmente se cambió el nombre el 16 del 8 de 2022. Hay una ley llamada Ley de Identidad de Género. Esa ley permite que las personas puedan cambiar sus documentos personales y otros registros con el nombre y el género. Muchas veces esta ley no se cumple porque son discriminados. Uno de los casos más famosos es el de Tehuel. Tehuel era un chico trans que fue a una entrevista de trabajo y desapareció. Todavía se encuentra desaparecido. Hay sospechosos, pero no culpables, ya que todavía no se hizo el juicio. La fecha para el juicio es en el 2027. Los sospechosos son Luis Alberto Ramos y Oscar Montes. Ellos fueron las últimas personas con las que interactuó Tehuel el día que desapareció. Entiendo que tenemos un informe, ¿no? Un audio sobre Tehuel y la ley de identidad de género. ¿Lo vamos a escuchar ahora o viene después? Vamos a escucharlo ahora y seguimos con más Hora Libre. Él es Tehuel de la Torre. Seguramente vieron su fotografía a través de las redes sociales, en distintos afiches que están pegados sobre todo en Alejandro Korn y en Ramos Mejía, aquí en la provincia de Buenos Aires. Fue visto por última vez el 11 de marzo. Tiene 21 años este joven trans que había salido de su casa en búsqueda de trabajo, una entrevista laboral. ¿Qué son los travesticidios sociales? Lo llamamos a esa vulnerabilidad e invisibilidad en esta sociedad, la falta de derechos que terminan produciendo que la persona sea o asesinada o sin recursos para la supervivencia. Mariela Laboceta, jefa de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, UFEM, creó la calificación de travesticidio en el crimen de la dirigente trans Diana Zacayán. Ley 26.743. Identidad de género. El 9 de mayo de 2012 se sancionó por unanimidad la Ley 26.743, que reconoce el derecho a la identidad de género de las personas. La ley promueve y garantiza el derecho al reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo personal, a acceder a tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas totales o parciales para adecuar su cuerpo, a ser tratada e identificada por su identidad de género. La orientación sexual, la identidad de género y su expresión son derechos humanos fundamentales. Argentina es el primer país del mundo en tener una ley que garantice poder cambiar nombre y sexo asignados al nacer con un nuevo DNI. Desde que se sancionó, más de 9.000 personas pudieron acceder a su nuevo DNI. Estamos en el bloque ESI que han preparado los chicos y las chicas de la Escuela 16 del Distrito 8 y tienen más cosas para contarnos, ¿no? Ahora que saben qué es la identidad de género, les voy a explicar qué es el LGBTQ+. Para poder entender qué significa, tenemos que saber que la L quiere decir lesbianas, la G, gays, B, bisexual, T, transgénero, transsexual, la Q de care y el más de las más sexualidades. Ya que saben qué significa la palabra LGBTQ+, les voy a explicar qué es la atracción hacia las personas. Y acá hablaremos de la homosexualidad y las diferentes sexualidades. Algunas son bisexual, que significa que te atraen los dos géneros, hombre y mujer. Lesbiana es una mujer que se siente atraída por su mismo género. Gay es un hombre que gusta de su mismo género y care se los ha explicado a mi compañera Sofía. Todavía en 67 países es algo ilegal, inaceptado, incluso pueden ir a prisión o a llegar hasta la pena de muerte. Es posible que se pregunten por qué les hablamos de este tema. Verán, las personas que forman parte del LGBTQ+, son discriminadas por la sociedad, ya que la gente se guía por estereotipos, que hace que cuando ve algo nuevo, suele criticarlo. Antes les costaba más conseguir empleo y les bajaban el sueldo. Otras cosas que les hacían eran agresiones físicas y verbales, como cuando se usa la palabra gay, puto o marica como insulto. Había familias que los mandaban al psicólogo y hasta llegaban a medicarlos. Solían sufrir bullying o acoso en el colegio. Por suerte, la discriminación en este país ya no es tan común. La gente LGBTQ+ es más aceptada por la población. Les voy a contar algo que tiene que ver con la discriminación. Mi mamá tiene una amiga trans. Cuando ella era chica, sus papás la mandaron al psicólogo por ser trans, ya que se suponía que eso estaba mal y decían que era como una enfermedad. Hasta le dieron pastillas. Cuando ella ya era grande, siguió yendo al psicólogo, ya que después de que le digan que estaba mal por tanto tiempo, era difícil pensar lo contrario. Después de unos años, leyó un libro que hablaba del LGBTQ+, lo que hizo que se dé cuenta de que lo que ella sentía no estaba mal. Hoy en día va al psicólogo, pero no para curarse, sino para no sentir culpa por ser trans y convencerse de que está bien. Cerrando este tema, mi compañera va a hablar sobre los estereotipos de trabajo. Los estereotipos de trabajo entre la mujer y el hombre es algo que viene pasando hace mucho tiempo. La brecha de género siempre estuvo presente. Muchas veces las trabajadoras fueron menospreciadas, pagándoles menos, haciendo los mismos trabajos que los hombres. Y muchas ni siquiera iban a trabajar, ya que se tenían que encargar de las tareas del cuidado del hogar. Y aunque no lo crean, esto sigue pasando hasta el día de hoy. Por ejemplo, una profesión en la que sigue pasando es la ciencia. El 14 de marzo de 2015, la ONU Organización de las Naciones Unidas, declaró que el 11 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. ¿Por qué? La igualdad de género en todos los ámbitos es una gran preocupación. Se observa que las mujeres no tienen igualdad de acceso que los hombres a trabajos dignos, de calidad y bien pagos. La existencia de un Día Internacional de la Niña y la Mujer en la... Y la mujer en la ciencia permite visualizar esta lucha de igualdad y pone énfasis en la importancia de, que las niñas tengan referentes mujeres científicas técnicas para incentivar su participación y acceso a la ciencia. ¿Sabían que, en general los hombres ganan más premios que las mujeres? Una estadística que hizo la agencia TELAM se ve que la mayoría de los premios lo ganan los hombres. Premios de paz, 120% lo ganan los hombres, las mujeres el 20%. Premio de medicina, 102% los hombres y el 18% las mujeres. Química, 180% los hombres y 2% las mujeres. Física, 202% los hombres y solo el 1% las mujeres. Como pueden ver, claramente todavía hay desigualdad de género. Excelente este informe que armaron. Les preguntaría un montón de cosas, pero estamos muy cortos de tiempo y todavía queda un bloque más. Así que entiendo que eligieron una canción, ¿no? Para cerrar todo esto. Sí, sí. Bueno, ¿quieren presentarla? ¿Quieren contarnos qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar una canción de Lady Gaga. Muy bien, ¿sabemos cómo se llama? No, la escuchamos. Pretty enough, or thin enough, or can't sing well enough, or dance well enough, or write a song well enough, or like you'll never win a Grammy, or you'll never sell out Madison Square Garden. You just remember that you're a goddamn superstar, and you were born this way. My mama told me when I was young, we're all born superstars. She pulled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. Y arrancamos este último bloque de Hora Libre con una cortina del litoral, con chamamés enganchados. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del circuito de la yerba mate. Este programa que estuvo a cargo, que está a cargo de la Escuela 16 del Distrito 8, es así de versátil. Vamos viajando por distintos temas. Este es un bloque nuevo, hay gente nueva acá y se van a presentar porque tienen todo, todo, todo armadito. ¿Quién es el responsable de presentar este bloque? Lo escuchamos, caballero. Hola, nosotros somos Tomás, Juani, Olivia, Benjamín y yo, Lucas. Y queremos decir, queremos nombrar a un compañero que se llama Matías, que no pudo venir porque estaba enfermo. Le mandamos un enorme beso a Matías. Un saludo, Mati. Un saludo, Mati, que te mejores. Igualmente. A nosotros nos tocó el tema de la yerba mate y para ello mis compañeras acá presentes vamos a hablar sobre las condiciones de vida en la tarefa, las etapas de producción de la yerba, las empresas cooperativas que los contratan. Ustedes se preguntarán, ¿quiénes son los tareferos? Ellos son personas que viven de la cosecha de la yerba mate. Se levantan muy temprano y van todos juntos en un colectivo camino al lugar de trabajo. Al llegar ya son numerados en relación a la bolsa asignada de cosecha. Su jornada laboral es muy extensa y agotadora, ya que trabajan mucho y les pagan poco por bolsa, y es muy poco para todo lo que hacen. Yo voy a hablar sobre el trabajo infantil. Me parece importante contarles que la cosecha se emplea en 20.000 tareferos. Se calcula que la mayoría son muchos trabajadores menores de edad, entre los 6 y 12 años. A causa de que sus familias no tienen mucha plata, tienen que recurrir a los hijos para ganar más. Algunos trabajan por obligación de sus padres o por cuenta propia, para ayudar a sus padres económicamente. Hola a todos los oyentes. A mí me tocó hablar de la cosecha. ¿Cómo es la cosecha? Esto ocurre cuando la rama tiene entre 4 y 5 años. Los tareferos cortan la rama con hojas y las meten en sus bolsas asignadas. Cuando se termina de llenar la bolsa, se la llevan en un camión. Hola a todos, yo les voy a hablar, a contar sobre lo que ocurre luego de que se llevan las hojas. Un camión recoge las hojas y los llevan a un secadero, que su fermentación y oxidación no continúen. Luego hacen el sapecado, que es un proceso por el cual exponen a la hoja al fuego para eliminar fermentos y evitar que se oxide para que siga con sus propiedades. Después pasan por una cinta transportadora para llegar al sapecado, donde se reduce su humedad. Finalmente se realiza el canchado, donde se tritura la yerba para facilitar su embolsado y en caso se ponen los palos. Yo les voy a contar sobre acerca de las cooperativas de yerba mate, ya que además de empresas grandes, existen estas donde hay menos producción y no tienen maquinaria. El objetivo de las cooperativas es hacer productos más baratos para que todas las personas puedan comprar. Bien, excelente este trabajo de investigación sobre un producto que consumimos tan habitualmente y que forma parte de la identidad, ¿no? Del ser argentino, del ser argentina. Algo que mencionaron, que me gustaría preguntarles, es que hay trabajo infantil en la explotación de la yerba mate. ¿Qué opinan ustedes acerca del trabajo infantil? A mí me parece que está mal, porque la verdad es que está bueno de que los chicos vayan a la escuela y de que puedan estar con sus amigos, que puedan como vivir su vida infantil, uh-huh, y que no estar trabajando y... aunque sea por culpa de que los padres... Bueno, por culpa, sino porque los padres tal vez no tienen plata. Claro, por una necesidad, ¿no? Claro, sino que vayan a la escuela y que se puedan divertir y que no estén todos los días levantándose tan temprano para ir a trabajar o acompañar a sus padres, porque la verdad es que no está bueno. Totalmente, ¿no? Para mí el trabajo infantil está mal, ya que no es adecuado para un niño. Debería de vivir su niñez normal y corriente. Uh-huh. Para mí el trabajo infantil está mal porque cada niño tiene que vivir su niñez al máximo. Para mí también está mal porque la verdad los niños tienen que vivir su juventud, no tienen por qué ir a trabajar a esa edad. Yo opino que esto no debería pasar porque los niños merecen ir a la escuela y aprender. ¿Ustedes qué opinan? ¿Está bueno que los chicos tengan que trabajar sobre esto y dejar los estudios? Bien, dejamos planteada esta pregunta a la audiencia para que reflexionen, ¿no?, en torno a esto, de si los niños y las niñas tienen que trabajar, ¿no? ¿Cómo podríamos evitar, ¿no?, que suceda esto? Bueno, quiero felicitarlos por todo este gran trabajo, el de este bloque, el de los bloques anteriores. La verdad que se nota que hubo un montón de trabajo previo, esto que me decían, que estuvieron 2 meses investigando, seleccionando información, produciendo, y para ello contaron con la participación de las docentes Micaela Faur y Cecilia Romero y de la docente de programa REC, Clarisa Gambera. ¿Tenemos algo más para decir? Que quería mandar un saludo a la escuela que nos están escuchando, a los grados que nos estén escuchando, a la directora y a Matías de nuevo, que esperemos que se mejore y vuelva pronto a la escuela. Muy bien, ¿algún otro saludo que quieran hacer por ahí? ¿No? Por acá sí, vamos. Bueno, quiero hacer un saludo para mi papá y mi mamá, que se llaman Félix y Miriam. Muy bien, un saludo a Félix y a Miriam. Un saludo a mi mamá, que se llama Ana. Un saludo a Ana. Ya quería mandarle un saludo a mi mamá, Fermina, y otro saludo a mi papá, Cinesi. Excelente. Y yo le quiero mandar un saludo a mi mamá, Nerina, un saludo, y a mi papá, Martín, que no sé si me está escuchando, pero bueno, igual ya está. Excelente, y si no te pudo escuchar tu papá, que se suma a nuestra cuenta de Instagram, que es @programa.rec, y ahí va a encontrar todo lo que sucedió hoy acá. Bueno, les agradezco una vez más por este programa. Esta ha sido la Escuela 16 del Distrito Escolar 8. Los esperamos y las esperamos la semana que viene, concretamente el jueves de 14 a 15 horas, para más Hora Libre. Alberto DJ con la buena música, exactamente cuando son las 7.